¿Vives en la región Altos y tienes dudas sobre el COVID-19? Llama al 967-164-5446. Un asesor te atenderá y orientará. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.